Hola, un saludo desde Caracas, Venezuela. Les habla Ernesto J. Navarro, periodista venezolano, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2015 y actualmente corresponsal web de la agencia de noticias Russia Today. Les mando un saludo a todos los compañeros en la Argentina y bueno, contarle algunas impresiones de lo ocurrido el proceso electoral de este pasado domingo 20 de mayo. La propuesta fue el Plan de la Patria, un proyecto histórico escrito por Hugo Chávez para su última campaña electoral y que ha recibido algunas mejoras, ajustes, cambios con participación de la gente en jornadas donde se pidieron opiniones para aportar al Plan de la Patria. Es un plan estratégico que tiene líneas como generales de desarrollo en el plano internacional, en la política interna, en el tema ecológico, qué sé yo. Pero en medio de la situación actual, donde todo el espacio cultural venezolano diario está permeado por la guerra económica, ¿ha tenido algún impacto los programas sociales implementados por el gobierno de Maduro, como la entrega directa de alimentos en las casas a través de los consejos locales de alimentación y producción, que ya los llamados CLAP, la entrega de subsidios directos en dinero a las cuentas bancarias de las familias para ayudar a las personas que menos tienen, el haber llegado casi al 100% de cobertura en las pensiones de jubilación y vejez? Creo que ayudaron. El chavismo tiene un núcleo duro de 6 millones de votos, entre 6 y 7. Qué bueno que salieron a votar y ahí está, le dieron una victoria a Maduro. Por otra parte, han continuado construyendo viviendas. El gobierno ya llegó a 3 millones de casas, 3 millones de viviendas construidas desde que gobierna Hugo Chávez. No obstante, sigue siendo un reclamo nacional que el gobierno termine de resolver el tema de la guerra económica. Es decir, en Venezuela se presenta una situación de inflación que no tiene ninguna justificación economicista, técnica. Vas a comprar un kilo de queso a las 10 de la mañana y te costó 700 mil bolívares, y vas en la tarde y ya cuesta 800 mil, y eso no tiene ninguna explicación. Y la gente le viene exigiendo al gobierno que haga, que resuelva, que opere, que saque a la gente de esta situación. Me parece que le han dado una oportunidad más a Maduro. No soy brujo para decir hasta cuándo le han dado oportunidades, pero me parece que la gente está viendo una situación muy difícil y que le grita, le exige al gobierno que opere para que se sienta protegido y le resuelva la situación, porque la inflación actual de Venezuela no tiene ningún tipo de explicación científica. A ver, comienzo por una impresión personal. Yo creo que el chavismo tenía la obligación de demostrar mucho más músculo en estas elecciones, por una razón sencilla. A ver, si bien Nicolás Maduro ganó con un porcentaje de votos superior al que obtuvo Donald Trump, al que obtuvo Piñera, al que obtuvo Santos, incluso al que obtuvo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, la diferencia es que esos gobiernos no tienen una oposición que cada 5 minutos está intentando derrocar al gobierno. Y necesitaba un piso popular mucho más amplio que el que obtuvo. Esa es mi primera lectura. Por otro lado, si volvemos a comparar esos índices con los que ganó Maduro, con los índices de participación en las últimas elecciones de Chile, de Argentina, de Colombia y de Estados Unidos, me parece que está dentro de la media latinoamericana, sobre todo en países donde el voto no es obligatorio. Ahora bien, matemáticamente, en la última elección que Maduro se midió, digamos, perdió 1 millón y tanto de votos. Si la comparamos con la última elección de Chávez, fueron más de 2 millones de votos. No me parece que el nivel de abstención sea todo atribuible a la oposición. O sea, la oposición no puede celebrar como una victoria de ellos, porque buena parte del chavismo, hay un descontento interno, hay debates internos de gente que exige renovaciones de la dirigencia, que exige castigar la corrupción de cuadros importantes de dirigencia del chavismo, que exige eficiencia en las empresas públicas que se han vuelto una pesadilla en temas de servicio para los ciudadanos. Hay un debate interno que no se visibiliza en los medios, pero que es real y que también hubo un descontento interno del chavismo que no salió a votar. Una parte de la oposición llamó abstención y otra se inscribió en las elecciones. Creo que Estados Unidos apoyó las dos tendencias. Estados Unidos juega en todos los terrenos, tiene todas las fichas del tablero. Y le interesaba mantener de pie a los radicales que no quieren ni conversar con el gobierno, que quieren violencia, y le interesaba también mantener viva la parte de la población que prefiere la vía electoral pacífica, democrática por las elecciones. Sigue siendo real que el chavismo perdió votos en comparación con la última elección. Sigue siendo real también que Venezuela enfrenta una situación interna y externa bien complicada y que todo eso juega. Por lo que uno puede apreciar en los medios de comunicación, en realidad no hubo mayor festejo. Sí se concentró una cantidad importante de pueblo afuera del Palacio de Gobierno en Caracas, el Palacio de Miraflores, pero para lo que es costumbre del chavismo, que cuando hay un triunfo electoral retumbaban las cornetas en las calles, los fuegos artificiales, no ocurrió eso. Los efectos de la guerra económica, la crisis que hay de hiperinflación descontrolada, desabastecimiento de productos, el contrabando de alimentos hacia Colombia, el robo del papel moneda, es decir, una serie de situaciones económicas han afectado emocionalmente a los venezolanos. De verdad que la mayor preocupación hoy en día de los venezolanos sigue siendo procurarse el alimento. La prensa privada sigue en su papel igual de oposición al gobierno. Aquí hay un libertinaje de expresión donde a diario se publican medias verdades, mentiras, fake news. Es decir, eso es como parte de la cotidianidad. Sí me parece que han perdido protagonismo los medios, como el protagonismo que tuvieron en el 2002 cuando le dieron el golpe a Hugo Chávez, por ejemplo. Porque, si, te repito, la gente sigue preocupada es por el tema económico. Hay una inflación que se come el ingreso de la familia, que hace que no pueda rendir el dinero para comer. Y bueno, y en eso los medios, los de oposición explotan cada situación. Me parece a mí que de forma poco ética, contando, ya te digo, medias verdades, tomando con pinza algunas cosas para. Bueno, porque los medios le hacen, o pues los medios privados le hacen oposición abierta al gobierno. Los medios comunitarios, desde mi punto de vista, o lo que yo logro ver, me parece que han estado disminuidos, que en medio de la situación económica en la que nos vimos envueltos y el avance de las redes sociales, los medios comunitarios han perdido protagonismo, o el que tenían, por lo menos con Hugo Chávez. He sabido de experiencia cercana de varias radios comunitarias, una, por ejemplo, la radio rebelde de Katia fue saqueada cuando las guarimbas perdieron los equipos y no volvieron a reponerlo. Es decir, ahí se perdió una voz importante en el oeste de Caracas, que es una de las zonas más combativas y donde más votos tiene el chavismo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al anterior ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, sobre el tema de los medios comunitarios y en su opinión, creía que los medios debían asumir el tema de las redes sociales de manera más importante. Bueno, esa es la opinión como oficial y como ministro. Yo creo de verdad que no se pueden perder esos espacios como radios ya establecidas o televisoras comunitarias que aún están ahí sobreviviendo con las uñas. No creo que tengan el protagonismo que tuvieron en otras oportunidades, aunque siguen los periodistas comunitarios batallando en la calle, acompañando al pueblo en sus victorias, pero también en sus dolores. Era de esperarse. Varios analistas, te puedo citar por ejemplo a Germán Campos, un académico y director de la firma Consultores 30.11, había explicado que la elección no era un punto de llegada, sino un punto de partida. Abre otros escenarios diferentes a los que veníamos manejando. Del punto de vista externo, bueno, las presiones siguen. Inmediatamente, perdón, el mismo día de la elección, el secretario de Estado estadounidense, el señor Pompeo, dijo que calificó de falsa las elecciones. Al día siguiente, Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que se hagan operaciones de deuda pública de Venezuela en Estados Unidos. Y Venezuela reaccionó por primera vez en varios días, con una medida diplomática que, en realidad, expulsar a los funcionarios o declarar a las personas no gratas, si tú lo comparas con las sanciones económicas, el bloqueo a las cuentas de Venezuela en el exterior, la imposibilidad de comerciar y de hacer pagos, eso viene a ser como, no sé, como un grito en medio de una pelea. Pero bueno, pero hubo una reacción diplomática inmediata también de Venezuela. El tema de la oposición, que no haya reconocido los resultados, también era de esperarse. Ya saben que la oposición en Venezuela no es una oposición única, son muchos partidos que en varias oportunidades han formado alguna coalición. Primero se llamó Coordinadora Democrática, luego se llamó Mesa de la Unidad Democrática, antes tuvo otro nombre. Y que bueno, que son como coaliciones circunstanciales que en algún momento determinado terminan implosionando, como ocurrió con la Mesa de la Unidad Democrática. La cronología es así: la Mesa de la Unidad Democrática venía de muchas derrotas seguidas, había críticas internas, un grupo se va de la MUD. Se implosiona esa coalición, luego la MUD dice, lo que queda de la MUD dice que no va a elecciones, pero ya el otro grupo que se había ido se inscribió en el proceso, es decir, no hay una sola oposición. Mira, que hayan reconocido, que hayan desconocido los resultados, como lo hizo el candidato Henry Falcón, están es un argumento tan banal como que el gobierno argumente que la gente no fue a votar porque había sabotaje en el transporte. Es decir, no es un argumento totalmente serio. Cuando Henry Falcón salió a hablar cerca de las 11 de la noche, argumentando que los puntos rojos, es decir, o unos toldos de información que coloca el partido de gobierno, coaccionaron a la gente, todo el mundo inmediatamente pensó que había perdido, y la diferencia por la que perdió es abismal, o sea, de votos. El chavismo sigue teniendo un núcleo duro de votación, que está demostrado entre 6 y 7 millones de votos. Ayer en la elección del domingo votaron más de 6 millones de personas. Es el núcleo durísimo del chavismo y bueno, eso le bastó para la victoria a Nicolás Maduro. No podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática. ¿Ustedes dejarían que el país se convierta en una colonia del Fondo Monetario? Miren cómo está Argentina, en una crisis de hundimiento general por culpa de la basura de Mauricio Macri. Ahora le va a entregar la Argentina otra vez al Fondo Monetario, después de que Néstor Kirchner la liberó de las garras del Banco Mundial y del Fondo Monetario. ¿Ustedes quieren eso para Venezuela? Mira, aquí cada vez que aparece alguna declaración del presidente de Argentina en contra de Venezuela, digamos, la oposición radical que tiene relaciones con él celebra como si les cayera algo del cielo. El chavismo lo ve como con risa, porque la situación interna de Argentina que uno ve a través de los medios tampoco, digamos, que Macri está gobernando en un estado de comodidad absoluta. Uno puede ver al pueblo argentino reclamando sus derechos, movilizado en la calle, peleando pues ante la situación difícil también que le ha tocado enfrentar. Mira, la oposición interna de Venezuela, digamos, la oposición de los presidentes, el llamado ese grupo de Lima, ya era de esperarse. Incluso lo anunciaron mucho antes de que se diera la fecha de las elecciones, que no iban a reconocer ningún proceso, salvo que fuese con las reglas que exigía la oposición que está en el exilio, casi todas están en el exilio, digo, en el autoexilio, porque ninguno de esos tipos está perseguido por la justicia. Buena parte de su oposición vive fuera del país. Y exigía casi una regla de sumisión del chavismo ante lo que ellos pretendían y Estados Unidos pretendía para un tipo de elección. Eso es básicamente lo que ocurría, porque garantías las hay. Venezuela tiene un sistema electoral, te explico, donde se auditan desde las máquinas de votación antes, durante el evento electoral y una vez concluido el evento. Tiene 18 auditorías. No es que las revisan técnicos solamente el Consejo Electoral. En esas auditorías participan todos los partidos políticos que están en la contienda. Cada partido político envía un técnico en computación, informática, en lo que sea, y van a la auditoría. Las actas de cada auditoría que se firman, donde ningún partido puso una nota de que dijera yo no estoy de acuerdo con esto, o aquí hay trampa, eso no está ahí. Pero todas esas actas están públicas, están en internet. Tú puedes entrar a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y consigues las actas de la auditoría y las puedes leer. Inmediatamente al terminar el proceso electoral, se hace una verificación ciudadana. Si en un centro de votación hay 10 mesas electorales, se escogen 3 o 5 y se hace una auditoría y se imprime el acta que tiene la máquina antes de transmitir los votos. Se cuenta con la copia que tiene el testigo de un partido, el testigo del otro partido, los miembros de la mesa y la población que esté ahí, los votantes, y se cuenta si los votos en la caja, los papelitos que emitió la máquina, son los mismos que están impresos en la memoria de la máquina. Hay muchos niveles de auditoría y es muy difícil que se pueda hacer un fraude. Tendría que haber demasiada gente involucrada para que eso vaya a ocurrir. Hay observadores internacionales, testigos de los partidos, hay mucha gente involucrada. Volviendo al tema regional, es una situación que es coyuntural, así como la izquierda tuvo una mayoría importante hace algunos años, todo eso puede modificarse a medida que van ocurriendo elecciones. Ya están en la vuelta Colombia, Brasil, es decir, hay algunos movimientos importantes que van a ocurrir y que yo creo que pueden modificar el panorama. Ahora, Venezuela tiene que seguir apostando a sus alianzas con el ALBA, con los no alineados, para poder sortear el bloqueo económico real que pesa sobre el país. Y me parece que el reto importante del gobierno de Maduro es no permitir que la situación llegue a un bloqueo al estilo de Cuba, porque eso sí sería una pesadilla para la población entera, para el país, para el gobierno, para todos. Voces al margen.